canícula ridícula. Llegó el estío sin prisa, terrazas y zumo de algas, michelines de la risa, short ocultos en las nalgas, la FIFA escondió a los pobres, selecciones a Brasil. Ricos broncearon sus sobres, nuestro fútbol quedó aquí, los fans llaman canícula, con sus goles de calor, la fabada es ridícula, legionela versus Thor. De la riba subliminal, taburete de tres patas, analfabeto viginal, es un ascensor no cata. Misógino centenario, nanista veterano, eyaculador de larios de pucela soberano, con el cine del destape, como el Ortera Légolas, como el dicho Jame Maten, volvió de pronto el ébola. Conmoción de rayos uvas, pánico en los chiringuitos, no importa que el 10 el suba, alejaos de aquí negritos, ahora llegan hojas secas, de espaldas y escroto tiernos. Muchos soñaban con becas, botín financia, el infierno. No me dirás que no es para ir partirse. No estoy yo aquí para llevarte la contraria, Richard. Bien lo sabes, bien lo sabes. No paramos de criticar el mundo, sin saber que el mundo somos nosotros. No paro de maldecir la vida, sin saber que la vida también soy yo. No paro, porque si paro la vida me engullirá y entonces ¿qué pasará? Corre, corre como diría Rosendo. Mete el codo si quieres pasar, pero no te calmes, porque eso te llevará a la nada y allí tú ya no existirás. Pavor mortal, vanidad escindida, ¡muerte! Así que critica y maldice, eso te garantiza tu existencia parcial, pero si te atreves, cállate y ama. Y entonces, quizás comprenderás en lugar de reprochar y sabrás de ti en mí y de los otros en nosotros, hasta que la compasión no sea una virtud y el alma no se sienta dividida entre tú y yo. Buenas tardes y bienvenidos a Radio Ágora Sol, al programa Mi Partido es de Risa. Qué maravilla estar hoy aquí con estos genios, ¿eh?, que me han traído aquí, amigos míos, Fernando Moraño, un placer. Richard Salamanca. Ha sido, estábamos obligados. Colaborando la amiga Vera Montessori. Hola, buenas tardes a todos. El señor Dolorido. Me encanta. Buenas tardes. Y César Onda Sonora. Onda por parte de padre y sonora por parte de madre. Yo aclarar que estoy aquí por las redes sociales, simplemente para no porque tengamos nada contigo. Yo generalmente no suelo decir nada en el programa, a veces digo algo, pero vamos, estoy aquí para ser la voz de todos nuestros oyentes que se comunican con nosotros a través del Facebook y del Twitter. Si queréis que Oswi hable, tenéis que poner mensajes. Tenéis que poner palabras en mi boca. Yo supongo que ya me habrá reconocido toda España, ¿no? Porque soy famosísimo. Entonces, ahora sí voy a decirlo, ¿no? Hoy presenta un impresentable, Chico Requena, que soy yo. Buenas tardes y bienvenidos. Bueno, es un orgullo para nosotros recibirte, porque Chico Requena es uno de nuestros mecenas. Es el único cómico que se ha hecho un lifting en el nombre, ¿no? Llamándose Chico, ¿eh? Sí. Pero decir que, aparte de ser nuestro amigo, es nuestro mecenas, nos ha patrocinado este verano. Todo en el sur de España, Granada, ¿cómo? Málaga, somos sus, ¿no? Él es nuestro estandarte. Bueno, presento yo, tampoco vengáis arriba. Y, no sé qué. Yo he entendido algo, vosotros esto lo hacéis para presentar vosotros y traer aquí a alguien. No, para que te caigan las denuncias a ti, ¿no? Ah, bien. Sí, en caso de denuncias por algún improperio que soltemos en el programa, el director del programa siempre es invitado. Entonces yo dije un día, si la Pantoja entra algún día a la cárcel, yo también podría hacerlo. Y le quedan 10 días. No me jodas, sí. Qué boca más grande tengo. Qué bueno, está acercando la cárcel a la gente más normal. Bueno, vamos con la primera sección, queridos amigos. Actualidad, demos paso a actualidad. Vamos con la actualidad. Bueno, amigos, la actualidad siempre nos trae sucesos suculentos y en este caso también truculentos. Sabéis que hace poco Esperanza Aguirre pues ha tenido que presentarse de manera física en los juzgados, porque ¿sabéis? Ayer concretamente, creo, ¿no? Ayer concretamente. Que fue el día sin coches, es que era la paradoja, ¿no? Ayer fue el día sin coches y fue a declarar. Claro. Si no, habría aparcado el carril bus otra vez. Claro, ¿sabes? Eso es lo suyo. No, pero bueno, Esperanza, mi amor, tan bonita, pero no eres buena, ¿no? Decía Machín y no la conocía de nada, a la hija de puta, ¿no? El juicio de la Esperanza no es un poema lírico, es un hecho que demuestra la bajeza moral de nuestros líderes dominantes, en este caso representado por la pin-up del neoliberalismo, musa del ABC y de la razón, la zorra iracunda de la España irredenta, que en su fuga no tuvo el detalle de prolongar su viaje hasta llegar al exilio. Es la Thatcher de Chamberí. Es que eso lo haces en un chotis punky y tiene que quedar de puta madre. Pero ella no habla con tono chotil. Parece que habla en chotis. Habla castizo. Yo no quise hacer nada. Los agentes me detuvieron. Sí. Es que ya sabes que Dragó decía que ella era muy gata. Sí. La verdad es que. Yo siempre pienso que es más zorra, pero. Es que bueno, es otro mamífero. Bueno, el reino animal está lleno de ejemplos, ¿no? Y de humanos que pueden representarse por animales, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, bien dijo Esopo. ¿Lo dijo? Esopo, ya hace muchos años. ¿Lo dijo Esopo? Esopo. Qué hijo de puta de Esopo, ¿eh? Qué hizo no, puta. No perdía detalle de Esopo. Bueno, en su lugar, pues la fuga ya sabéis que tuvo el detalle de al mismo tiempo meterse en un conflicto con los policías que según ella estaban dañando su imagen porque y semejanza porque se trataban de auténticos picoletos perroflautas conocidos también como PPFs, ¿no? Entonces ella fue a declarar por la infracción, que ha sido considerada como una infracción grave, y fue juzgada por la justicia ordinaria, algo que no le pega a una tía tan divina como ella. La verdad es que la justicia sea tan ordinaria. Puede ¿no? ser que con la situación que estamos viviendo en este país sea un símbolo oculto dentro de la conciencia en el que la esperanza de todos esté aparcada en un carril bus. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que ella al aparcar en un carril bus seguramente privatizó ese carril. Que nuestra esperanza esté en un carril bus siendo multada por unos agentes de movilidad. Y lo peor aún. Que se puede ser algo peor que un agente de movilidad. Es muy Sabina. Lo peor aún. Es muy Sabina, nuestra esperanza. Hombre, lo peor debe ser. No es Sabina. Lo peor debe ser. Bueno, vamos al mismo foniatra, eso sí tengo que decirlo. Lo peor debe ser un agente estático y no poder perseguir a los... ¿Te imaginas? Agentes estáticos, me molaría. Me ha multado un agente estático. Pues no irías muy rápido. Hombre, me ha multado, desde las redes nos indica Chema Pizarro que Hop Aguirre también tiene derecho a abortar. Claro, sí. Eso... Misión, claro. Abortar misión. Abortar misión. Sí. Bueno, en cualquier caso, es increíble porque yo creo que el juez, al llegar Esperanza Aguirre, tuvo que hacerle una reverencia, porque ya sabéis que ella fue la que destapó la trama Gürtel. ¡Hombre! Es algo que la propia justicia no podía hacer, pero que según ella... Sí, pero lo de Sor María no se dio cuenta, ¿eh? ¿Con qué? No, ¿Con qué se entera de lo que pasa en Valencia, pero aquí no... ¿Con qué tipo de tejido estaba tapada la trama Gürtel? Con una lona de nylon. No, porque si es con franela, tampoco aguanta dos veranos. No. La trama Gürtel con franela habría salido 3 años antes. Siempre es mejor el tergal que no el coche. Bueno, fíjate, ¿no? La microfibra, ¿no? Y la licra huele muchísimo, o sea que... Pero con la microfibra tienes micro estreñimientos. La licra. Eso es por la licra de las estrellas. Y esta es la razón de por qué Bipartidos no se graba nunca estas horas. Sí. Antes teníamos público. Está claro que la sobremesa está afectando a la línea editorial del programa, ¿no? Bueno. Creo que no habéis hecho una entrada mejor de programa en vuestra puta vida. Bueno, pues ella, pues dentro de todo esto, pues... se atribuye haber destapado la trama Gürtel, también ella se atribuye todas las bondades de la aloe vera, ¿sabes? Eso parece ser que se las otorgó ella personalmente. El gol de Iniesta fue Esperanza Aguirre también, o sea, podemos llegar a declarar esto, ¿no? Y bueno, no, me encantó sus declaraciones, ¿no? La costumbre de nuestros máximos mandatarios por los discursos tibios e impersonales, ¿no? Pues ella llegó al juez, a las puertas del juzgado y declaró: estoy encantada de estar aquí. ¿Sabes? Como diciendo: vengo aquí porque yo quiero. ¿Sabes? Ha cambiado su forma de actuar después que Ana Botella, dejándolo arriba, se marchase del Ayuntamiento de Madrid. O sea, que es posible que se postule como próxima candidata. Yo he comenzado con un poema de Richard y seguidamente con un poema mío que decía... ama y no pierdas el tiempo, ¿no? Pero decía, estamos criticando todo el rato. Es decir, yo no estoy ni a favor ni en contra de Esperanza uh-huh. Aguirre, ¿de acuerdo? Pero lo que sí tengo que decir es que debemos de agradecer a que, gracias a que ella existe, nosotros también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque queremos eliminar a esta gente, ¿no? Y posiblemente sean, pues, el equilibrio, ¿no? Como yo que sé, ¿no? Los toros existen porque los torean. ¿No? Pues no porque hubieran toreado a los dinosaurios, ¿no? Por ejemplo. Pero tú lo piensas y dices, oye, pues ahí está, ¿no? Primero fue el toro y luego fue la lanza. Y luego la lanza. Sí. O sea, hombre, yo quiero agradecerle a Esperanza y de su existencia como consecuencia directa de la mía. Gracias, Esperanza. Ahí te veo, Fernando. A lo mejor si tengo que saber que tengo que convivir con ella, prefiero no existir. ¿Sabes? Ah, bueno, también es una opción. Claro. También es una opción. Ahí está el aborto. Ahí está el aborto. Ahí está el aborto, exactamente, ¿no? Pues bueno, ella lo dijo un poco como, bueno, yo estoy aquí porque me sale a mí de mi potorro macerado con ginebra de la Thatcher, ¿no? Y yo, pues claro, ella... Eso me pareció como un acto así un poco... ¿Qué ginebra sería esa, Morañona? Ginebra salina. Ginebra salina. Súper fácil, ¿no? Ginebra Thatchers, ¿no? Le añadimos una S, Thatchers. Thatchers, es que es verdad que Ginebra es un nombre perfecto para una ginebra, ¿no? Ginebra Aguirre. Es que es más como de garrafón, chulo. Sí, sí, de tasca. De Ilvino, del grupo Ilvino. Ilvino, es verdad. Ilvino. Hemos pensado antes en hacer un grupo de versiones de canciones. Ilvino. Cantadas por borrachos. Que se llame Ilvino. Ilvino, que cante... Asturias, Paquiaguía... Que recupere un poquito las canciones de taberna. Creo que podemos petarlo en los locales de comedia de moda. Completamente. Y Aznar dirigiendo el coro diciendo, ¿me puedo tomar? ¿Qué me dice a mí las copas que me puedo tomar? Haciendo el casting. ¿Cómo tendría que salir de pedo con Aguirre? O sea, irte a Malasaña con Aguirre. Ya, bueno. Hombre, sabes que tienes que pagarle las copas a los policías que te acompañan también. Y los porros a Dragó. Una noticia que ha pasado desapercibida esta semana, y es que el gobierno berlinés, que es de Berlín, no consigue vender la casa de Joseph Goebbels. ¿Sabéis, no? Vaya. El famoso ministro no de me digas. Es que yo la he visto y no está para comprarla, ¿eh? O sea, que esos dormitorios con tan poca luz, perdóname, pero es que no hay manera, ¿eh?, de vivir ahí. Coño, bueno, de Málaga. Y luego los sofás roídos por el perro, un par de cojines meados por un gato que tenía, por lo visto, capado, que era horrible. Bueno, un gato de 11 kilos, ¿no? Sí, sí. Klaus. Sí, Klaus. Seguro que tenía esta cocina americana. No, y de hecho llamé desde allí a Hegel y le dije, ¿cómo se enciende el termo? Porque digo, no hay manera. Era de gas el termo, ¿no? No, eléctrico, Fernando, eléctrico. Esta gente no puedo tiene... Joder. A leña, un horno a leña. Cuidado que no hizo pasta Ucrania, ¿no? Con Hitler. Bueno, deciros que la casa de la mansión de Goebbels tiene... Mansión. Un chale, Richard. No, no, no. Un chale, yo he estado. Un chale, no, adosado. Sí. Si me todos los que hemos conocido a Goebbels sabíamos que era muy exagerado. Era muy exagerado. Es que hay 40 que ver a Andalucía. Mira, Goebbels era de Motril, que él lo sabe. Hombre, y clavaba la sombrilla sin apoyarse en ella. Sí, con perdió la pierna. De un golpe. Perdió la pierna, que se clavó una sombrilla en la... La pantorrilla. Que su madre era la Francisca, ¿te acuerdas de la Francisca? Francisca Goebbels, de toda la vida. Francisca Goebbels. La mansión tiene 40 habitaciones y 70 para el personal, y una sala de cine para de 100 metros cuadrados, o sea, y un búnker. Richard, coño, no va a tener un búnker. A ver, 40 habitaciones para ellos y 70 para empleados. Coño, es un motín claro en desventaja. Se te revuelve el pueblo y te ha jodido. Es que soy 40 contra 70. ¿A poco que duerman uno por habitación? Porque dime cuántos baños tienen ahora el ser. A ver si va a tener más baños el empleado que Harry. Además, te imagínate para fregar eso. Quiere decir, tú ponte a fregar los suelos de 40. Es que... Lo que hacían es que los empleados. Hombre, 40 ensuciando y 70 limpiando. Los empleados dormían en grupos de 10 para estar siempre en igualdad de condiciones con los que vivían en casa. Bueno, no he entendido nada. Porque quiere decir que si duermen unos cuantos no se pueden amotinar todos. Entonces dormían en un turno otros y en otro turno los otros. Hay que decir que esta casa fue la única que sobrevivió al bombardeo de cuando Hitler ya perdía todo. Nada, dos grietas, lo he visto. Sí, están está allí, ¿no? Sí. Es una guapla sequita. Sí, se ve todo el aislante y se ven parte de las tuberías. Vez que se cayó el muro de Berlín, esta casa entró a propiedad del gobierno de Berlín, ¿no? Ha intentado convertirla en una clínica, en un hotel, pero no ha habido gestores interesados. Yo lo mejor que es una fábrica para coser balones. Clínica Goebbels, ¿eh? Tratamientos antijudaístas. ¿Y eso para Asmus? Extracción de judaísmo. Yo creo que estamos ante lo contrario de un desahucio, ¿no? Que es que nadie quiere entrar, ¿no? Estamos ante un aucio. ¡Un aucio! Que nadie quiere entrar en esta casa, ¿no? Bueno, sabemos a Goebbels, ¿no? Este hombre que se encargó de hacer películas para el régimen, ¿no? Y se beneficiaba de las actrices. Sí, de hecho, yo hice un régimen con mi madre, sí. Que venía una película suya. O sea, eran películas muy delgadas, muy finas. Pues nada, que la casa no está en venta. No, no se vende. Y vale 15 millones de euros, nada. Coño, con esto fichas a Cazorla, ¿eh? También te digo. Bueno, la casa de Goebbels le pasa un poco como África con el ébola, ¿no? Sí. Tienen una que esa, parece que no. Esa maldición, ¿no? ¿Sabéis que ha vuelto otro infectado que por ébola, que ha vuelto como el mono estallido, que lleva más virus que el PC de un jubilado? ¿Eso? Yo quiero añadir, amigos, que sé que estáis en edad de merecer y tenéis la sexualidad a flor de piel, que la postura del misionero transmite el ébola. Por eso notaba yo molestias. ¡Oh! Porque estamos como estamos. No nos hemos traído a nadie de allí, más malo. Y nos vamos a traer a los nuestros con ébola. Es que es lo que llegó, la cantidad de gente que se está yendo y nos tenemos que traer a los peores. Pero lo cual sería, ya que te lo traes con ébola, ¿vale? Poner una especie de gincana para traerlo. Por ejemplo, que nadie abra la valla, que haya que echarlo por lo alto. Que lo hagas al Que cuando llegue dice, bueno, no ha muerto el ébola, pero coño, se ha quedado con la valla. Se ha muerto por el tema de la valla, no por el ébola. Es justo lo que iba a decir yo. ¿Ah, sí? Sí. Perdón. Me he reventado un chiste sin saberlo. Totalmente. ¿Es un plagio mental, onírico, de inconsciencia? Dirige la boca al micrófono, Requena, porque no sale. ¿Sí? Sí, ahí. Eso. Bueno, pues es increíble que un digno representante de la iglesia pues ha muerto mientras Rouco se toma un coñac en la poltrona. Parece que el ébola no respeta a los enviados del Señor, que y sus bendiciones... Y no tiene, digamos, un poco ateo ébola en este sentido, ¿no? Bueno, algunos dicen que por qué no lo curan en Gibraltar y que se jodan. Ya estábamos entrando en una línea de discurso complicada, ¿no? Otros vivirán la tragedia y de la pérdida o no pérdida de este hombre, según cómo se den los acontecimientos. Mientras que la África negra pues sigue con su destino, como hablar de las bondades humanas y de las bondades de Dios por igual. Ya sé, es que la aniquilación parece ser la respuesta de Occidente para los conflictos de la llamada inmigración ilegal, ¿no? Una África que lleva aguantando la mirada a la muerte hace mucho tiempo y que se mueve con el ébola como un vehículo muy rápido, que puede provocar una fuga de la esperanza, en este caso humana, que decía antes Requena, ¿no? Mientras los yanquis deciden el color de la caja y el logo del envase que va a servir para salvar la vida de millones de personas. Por ahora están reunidos diciendo, ¿cómo llamamos al medicamento contra el ébola? Ebolín. El ebolín. Ebolastan. Ebolastan. Ebolastan. Eboal. Eboal. Está muy bien. Pero no tienes que decir nada, tienes que sufrirlo en silencio. Sí. Ebolatil. Ebolatil. 750. Ebolá. Ebolá. Ebolá. Que desaparece. Entonces, claro... ¡Bola, bola! Y verás cómo los negros caen. ¡Bola, bola! Sangro a todas horas. Personalmente, no sé si quería hacer una pequeña aportación. ¿Habéis visto una serie que se llama Utopía? ¿Alguno? Sí, yo la he visto. Sí, empezó muy fuerte, pero luego se desinfló. Es lo que tiene la Utopía. Sí, pero quiero decir que... Mientras se va haciendo realidad, pierde todas sus cualidades. No quiero ser conspiranoica, pero nos da un poco el rollo este. Esta fue la... Ah, ya sé cuál es. En esta fue donde se dio cuenta el protagonista que el gel y el champú... ¿Vas a hacer un spoiler? No, que el gel y el champú de los hoteles era el mismo producto con distinto color. ¿No? No, no. Eso fue Los Hombres de Paco. Es Pretty Woman. No, es de aquellos oyentes de Yepardi, os recomiendo esa serie porque creo que puede explicar muy bien lo que está pasando. Pero yo creo que esto del ébola es una valla mediática, ¿no? Que esto no es como lo de la gripe A, Richard. Claro, esto es como lo de la gripe A, esto es como lo de las armas de destrucción masiva al 21%, esto es como lo que tú quieras pensar. Lo de Hitler. Es decir, lo de Bin Laden. En el mismo plan. Y la siguiente la están preparando, que me han dicho que hay varios directores de cine entrando muy a diario a la Casa Blanca, y están preparando la próxima base ya por fin de extraterrestre. Ya bien. Porque yo he tenido estas últimas semanas dos abducciones. No mamadas. ¿Y te han cogido? No, me han intentado abducir los marcianos, pero el boquete del platillo me hacía tope en las caderas. y me han dejado por eso. Que parecía una seta, el satélite, ¿no? Para deciros que, bueno, que África es el continente negro y está vinculado a la muerte, ¿no? Desde hace millones y millones de años. Aunque puede ser que nosotros asociamos el color negro a la mortandad, hay que recordar que la muerte es la dama blanca. O sea, que a lo mejor los responsables somos nosotros. ¿Pero qué pasa, que no se muere gente en otro lado, no más que en África? Es que bueno, pero con más normalidad y mayor número, y no le dan, no se le da tanta importancia. Pero tú has estado allí viéndolo, Fernando. De verdad, vamos a hablar de cosas que hemos visto. No, pero a mí me llama... ¿Cómo se va a morir más gente allí que aquí? Eso no claro. Está comprobado, ¿eh? A mí me jode que a la muerte... ¿Has pedido un baremo, ¿cómo? ¿Has pedido, no sé, un extracto de los sanatorios? Sí. Tengo un amigo, un tío mío, ¿en Kenia? De que es de Eibar y tiene un tanatorio en Tanzania, perdón. Hostia, digo como esté Eibar en África, lo flipo. No hay que confundir Tanzania con Eibar, ya sí. Te vale a ti también, ¿eh? Al lado. Bueno, es que Tanzania y Eibar parece que no, pero han tenido siempre una unión cultural muy profunda, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Están hermanados, ¿no? Por ejemplo, la fábrica de manzanitos estaba en Eibar, la primera. A mí me jode que a la muerte le hayas dicho que es la dama vestida de blanco. No, la dama blanca. Parece que estás hablando de Guti. Liada en una sábana bajera. Pero es que tiene que ir de blanco porque la muerte llega en la oscuridad, que si no, no se la ve. Claro. Si no, la atropellan. Me estáis profundizando en un tema delicado, ¿eh? Pero no, bueno, no, ya, no, oye, yo presento, pero... No es lo mismo estar delicado que estar muerto. Sí, no es lo mismo. No, no pero, es lo mismo. Pues se lo pregunten, esta noche que he tenido, ¿no?, un mensaje onírico, ¿no? Una voz me decía que Emilio Botín y Isidoro Álvarez están comprando terrenos en el paraíso. Se han comprado varios cirros, quieren, ya. Quieren hacer un campo de golf gigante. Y el agujero es el de la capa de ozono. Exactamente. Muy bien, Richard. Ahí te caben todas las pelotas. Totalmente, como a Nacho Vidal. No quería meterlo. ¿Cómo vas? Yo, por mi parte... Es que ha sido una orgía de metáforas todo lo que has dicho. Ha sido una antes. Orgía metafórica, sin sí, duda. Una orgía de metáforas, unas se cruzaban con otras. Pero ya, bueno, ya. Para terminar, todavía deciros, recordaros que por fin Antonio López, este artista plástico, ha terminado, después de 20 años, el retrato de la familia real. En 1994 le pagaron 250.000 euros, que no estaba ni el euro, pero a ella se lo pagaron en euros. ¡Qué visionario! Para que pintase un retrato de Juan Carlos con su mujer y sus tres hijos. Con la dedicación del rey han tenido que rebautizar el lienzo. Los reconocidos, ¿no? Se ha ido borrando. No, solo él con los reyes con sus tres hijos. Se ha ido borrando como en Regreso al Futuro. Efectivamente. Sí, sí. El lienzo se iba a titular La Familia Real y lo han rebautizado como La Familia de Juan Carlos I. Porque como ha abdicó, ¿vale? Lo podían haber titulado La Reina es Fea, pero por lo menos tres polvos echó. Bueno, no sé. Elige tu monger. Bueno, que eran varias opciones que van a dar. Elige tu monger. Ríete. Es que es un cuadro. Caprichos de la selección natural. Yo lo habría titulado Caprichos de la selección Darwin. Natural. Quiero. Darwin, lo tuyo. Lo tuyo está demostrado. No está demostrado. Lo tuyo flojea. Lo tuyo flojea, Darwin. Quiero destacar que el retrato grupal presenta a la familia real cuando los hijos estaban solteros hacia la mitad de su reinado, en un momento de esplendor. ¿Vale? Uh-huh. Sale Juan Carlos más lozano cuando estaba en manos de su personal training Bárbara Rey y la reina sale igual con el mismo cargado. He de decir que yo creo que Juan Carlos tenía más momentos de espléndido que de esplendor. Sí. Yo creo que la reina Sofía es Bárbara Rey. Yo creo que el pelo tiene como los clips. Es la misma persona porque nunca las han visto juntas. Es verdad. Solo que está muy bien caracterizada para ser de reina. Porque es muy parecida a Ete. Y Spielberg estuvo en España un verano ahí. También estuvo Robert Redford, ¿eh? Bueno, y Ete somos todos un poco, ¿no? Sí. Ete. Aquel. Sí, sí. Ete, el otro. La pregunta que os quiero lanzar a todos aquí es... ¿por qué Antonio López ha tardado tanto en pintar esto? Pues porque para eso tenemos aquí a Antonio López. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué ha tardado tanto? Buenas tardes. Hola, Antonio. Explícanos, ¿qué lío has llevado, Antonio? Bueno, básicamente el tema de los acrílicos. Vámonos, los acrílicos. Ay, los acrílicos. Ay, pa' pintar, que pa' pintar. Y a la familia real. Ay, los acrílicos. Y la purpurina. Me faltaba purpurina. Se me mezclaron los acrílicos. Se me cayó dos veces el gato que no para de moverse. El lienzo se me fue quedando pequeño. Ese fue mi problema. Con el estirón del príncipe Felipe. El príncipe Felipe nació pequeño. No se vaya a creer la gente que ya tenía los 2 metros. Y entonces... Eso lo adquirió a través de la Como yo lo dejé para el final al príncipe, porque... porque bueno, pues siempre he tenido devoción por esas galletas. Y entonces lo fui dejando. Y claro, el hijo de puta este fue creciendo y tuve que empezar otra vez a hacer cuadro cada vez que daba un estirón. Total, que ya que ha dejado de crecer, he podido terminarlo. No, ¿no? Se sostiene. Y claro, mucho, el primer cuadro que pintó no salía la cabeza de Felipe. O sea, la teoría que tengo es que realmente Antonio López, como es un artista, se ha metido tanto en la mentalidad de los Borbones que ha pintado el cuadro al ritmo que ellos viven. Sí. Si hubiese sido a Pocholo, se lo habría pintado en un cuarto de hora. O sea, lo ha hecho con mucho retraso, entonces. Claro, sí. Claro. Es lo único. O sea, comparado con esto, la obra del Escorial fue una reformilla, ¿eh? Yo tengo la teoría de que si agitas las meninas, sale la familia real actual. Los faltones de Antonio debajo. López hizo los planos de la Sagrada Familia. De hecho, todavía los testados. En una servilleta, en una tarde. O sea, después de un salmorejo que le dio mucha acidez. Bueno, amigos, tengo que deciros hola, que... Que menos mal que el retrato se lo encargó a la familia Borbón y no a los Ruiz Mateos, ¿eh? Hostia. Joder. Si no, iría todavía por la S de Superman, ¿eh? Del padre. Pero bueno, tendría que pintar el cuadro con un DeLorean, ¿eh? Tendría que ir al pasado y volver para que le diera tiempo. Pero bueno antes de dar paso a la siguiente sección, me gustaría deciros que me he dado cuenta, ¿no? Que ya como, no soy el que era. Es como Alejandro, por ejemplo, de que hay latas de atún, y esto va desde aquí para todos los conserveros que no estén oyendo, que sé que son muchos en este momento. Hay latas de atún con tanto caldo que el atún cree que todavía está vivo. Es decir, me gustaría que estuviéramos al quite con esto, ¿no? Es decir, es un poquito menos de aceite también va el atún. Imagínate un maremoto de escabeche. O sea, eso tiene que ser no, super pringoso. Una acidez al día siguiente. Que te caiga. Con barquitas de pan ahí navegando. Barquitos de pan. Ese sería mi paraíso. Pero esto era un speech para... Requena, este era un speech para que tú, para introducir que Gallardón ha dimitido, ¿no? Sí. Has comparado a Gallardón con el atún, ¿no? Sí, básicamente. Porque escasea, sí, ¿no? Básicamente. Y el escabeche con la placenta de los niños sí, que no han nacido. Y los chinos somos el 15M. Se pesca con caña como a los bebés. De hecho, ayer fue un día en el que te quedaras embarazada. Podías celebrarlo, decidieras lo que decidieras. Embarazadas y abortadas salieron a celebrarlo juntos. Ayer yo fui a abortar. Yo ayer, de la alegría que me dio, aborté así a lo loco, en la terraza. Bueno, hombre, hay abortos en diferido, ¿no? Antes hablábamos de Esperanza Aguirre, ¿no? Lo que es curioso es que haya dejado este hombre el Ministerio de Justicia y se lo hayan dado con la de parados que hay a uno que ya estaba trabajando. Hostia, es verdad. Eso me choca mucho. ¿A quién se lo ha dado? No lo sé. Sí, Sí, le han dado a uno que es Canela Fina, al telita este. Canela Fina, el telita. No, uno que dijo... Espérate, calla. ¿A León de la Riva? A Pío Moano. No, León de la Riva no puede. No, hombre. a uno que hizo una... Sí. Muy adecuado. A un pavito que la lió parda hace mogollón. Bueno, es que son tantos, no me dan muchos datos. Estás utilizando un lenguaje a lo mejor anticipado a nuestra civilización. ¿Rafael Catalapolo puede ser? Uno que... Sí, puede ser. Catalapolo. No, puede ser, no, es. Es, pues este tío también alió merengue. Bueno, amigos, vamos a dar paso a una sección que a mí me vuelve loco, llamada La nave del monasterio, con Fernando Moraño. Hoy... En la nave del monasterio. Erio. El horóscopo. Posco. Bueno, amigos, ya sé que hemos hecho un viaje por todas las sectas y por todas las tradiciones religiosas, las aceptadas y las no aceptadas. Y a lo largo de este tiempo, pues tengo que meterme en una de las tradiciones, digamos, ateas, religiosas que hay, que es el horóscopo, ¿no? Y para ello, aprovechando el pedazo que tengo, que ya lo quisiera Sandro Rey, y pues que también tengo ciertas capacidades de evidencia, ¿no? O sea, yo cuando veo a Richard beberse una copa de más, ya sé cómo va a terminar la noche. Ya estoy por leer. Y yo le voy diciendo, pues, con cuidado, Richard, ya siente, me llama destrozado. ¿Ves? Mis cualidades de evidencia, ¿no? Entonces, he querido recoger un poco los horóscopos de la gente que me acompaña aquí esta noche y hacer un pequeño análisis de los tres puntos importantes de la vida, que son salud, dinero y amer. Es un árabe que vivía en Dubái. Es amer porque esta noche son las 5 menos cuarto. Entonces, joder, es esta noche. Salud, dinero y amor, ¿vale? Entonces voy a pasar por cada uno de vosotros. Y bueno, voy a empezar por el mío propio, ¿vale? Yo soy Acuario, ¿vale? Y voy a hacer un poco la altura, ¿vale? Salud, ¿vale? Debes evitar las comidas picantes, pues Platón, ese ex planeta, actualmente es conocido como la almorrana ingrávida y está en tu órbita. Dinero. Qué malo han sido los acuarios siempre. Aprovecha para gastar todo lo que puedas en cosas inmorales, como clubs de carretera, centros de estética o sectas evangelistas. Morirás la semana que viene. Amor, muéstrate abierto al sexo con tu personal de enfermería. Hazte un harén y ponles a todas un dorsal. A ti, amiga Acuario, acuéstate hasta con tu marido, así luego disfrutarás más de tus amantes. Vamos con Capricornio, ¿vale? Uy, ¿sí quién es? ¿Quién es Capricornio? Yo. ¿Vale? Hostias. Yo soy Capricornio. Pero soy Capricornio, pero también fui cáncer durante una. Y Virgo también, entonces. También. Claro, claro. De hecho, mi luna está en cáncer y mi ascendente en Leo. Yo por las noches. Yo también. Que no. Salud, ¿vale? Capricornio, vamos a hablar de tu salud. Tu salud está bajo la influencia de Marte y Calasparra. Eso propicia que tu estado físico empeore, pero que tú te vayas encontrando cada vez mejor. Es un fenómeno curioso. Es el momento ideal para hacerte un bypass, yoga y darle una oportunidad al opio. ¿Por qué no? Pero solo en ensaladas, que le quita mucha acidez. Pero ese garito lo lleva 6-6, ¿no? El opio. Sí. Con sonorizador. Y ahora vamos a por tu corazón, amigo Capricornio. Amor, tus seres queridos comenzarán a valorarte tal y como eras, tal y como eres de verdad. Empezarán a sacrificar animales en tu honor. Un antiguo amor te espera en el juzgado para sobreponerte a una nueva demanda. Perdónala, pero defiéndete. Y si hay que matar, juega al Candy Crush. Yo te digo una cosa, el otro día me dijo una señora después de una actuación, me dice, es que no tienes clase ninguna, ¿no? Me decía, ¿no? Pues no, algo no lo había cuadrado y tal. Y le dije, Pobre mujer. Le dije, señora, porque íbamos muy arreglada, ¿no? Le dije allí en Marbella, digo, señora, digo, la clase no es ir vestida de pertegaz ni haber estudiado en un colegio de pago. La clase es entrar a un bar, encontrarte a tu exmujer con su novio y dejarle dos cañas pagadas. Que luego se la desquito de la manutención, porque soy un hijo de puta, pero eso es cosa mía. Vieja marbellí. Pues bueno, esa retranca andaluza que me encanta tuya. Vamos a hablar del dinero, que eso también te interesa mucho, ¿vale? La Vía Láctea está escribiendo tu nombre en el oscuro universo. Es momento de ir a la feria con la escopeta y derribar todos los palillos que puedas. Quizás cuando abraces ese peluche que tanto anhelas, entiendas por fin el sentido del universo. Qué maravilla, Fernando, me emocionas, jodido. Sí, estoy marcándote unos patrones para que te vaya bien la vida. Me tienes estupendo, de verdad. Vamos a ver, Géminis eres tú, ¿no, Oswi? Sí, soy yo. Bueno, amigo Géminis. Se ha puesto muy contento. Estarás inquieto, ¿eh? Vamos a hablar de tu salud, amigo Géminis. Cuidado con tus córneas, ¿eh? Deja de mirar porno y entrégate a otros ejercicios. Debes recolocar de nuevo tu columna, ¿eh? Por la influencia total de Marte sobre tu persona, ¿eh? Ves a un osteópata, pero que te odie personalmente. Y te tenga rencor. Y así al mismo tiempo te relajará y te reventará por dentro, ¿vale? Es muy interesante. Lo de recolocar la columna no es cambiar de postura en la cama, es algo más concreto, ¿no? Eso ya son ejercicios de alineación y demás. Vale, chakras, tema de chakras. Exactamente. Amor, amigo mío, amor. ¿Para la migraña no tienes nada? Oh, no. Tengo un piscis por ahí. Los porros. En principio. Amor, esto es interesante. Amor, nadie como tú para ser dulce y entregado. No te preocupes. Entrégate. Ese maniquí también te quiere. Dinero, dinero. Esta semana serás desheredado de todos tus privilegios familiares. Lo siento, tendrás que alquilar un apellido. Y aquí sin vesícula no vuelvas. Exacto. Le dijo la madre al hijo. Cuando lo iban a operar. Aquí sin vesícula no vuelve, que somos muy íntegros. Te aconsejo algo barato, un Ruiz. ¿Vale? Uh-huh. Y si no, si ves que ya el Ruiz está pillado, pues poner Ruiz 25 CM. El López está de oferta, pero valen todos los cuadros. Pero yo por el mismo, yo por el mismo precio prefiero un Pérez, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque quedan menos. Sí. Sí, ahí, ¿por qué no? Y además el ratón siempre ha dado mucho caché a la pelota. Vamos allá, vamos allá. Virgo, ¿quién es Virgo? Primero yo. Has acertado con todo, ¿eh? Sí. Y ya te puedo decir que Virgo yo no soy, así que no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Richard. Salud, ¿eh? Oye, bueno, una cosa, si te encuentras a un niño, ¿vale? Por ahí, una, yo qué sé, va, y compruebas que no hay nadie para recogerlo, que no va a venir nadie, pues lo típico. Y tú tienes derecho a ponerle su nuevo nombre y sus apellidos, ¿no? Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué apellidos elegiríais? Skywalker. Que siempre queda bien. Queda muy bien, pega con todo. El Skywalker, igual que el Tormenta negro. Tormenta perfecta. Johnny Walker, sí, Ancho Espaldas yo le pondría. Claro. Ancho Espaldas. Juan Carlos Ancho Espaldas, me encanta. Bueno, en mi colegio había un tío que se llamaba de apellido alemán, Cool. Y de segundo, Abierto. ¡Uy! Era Alberto Cool Abierto. Hostia, maravilla. Bueno, la mujer de... Te lo juro, tío, la de mujer verdad. De Vigas Luna, que es la que hace los castings, se llama Cónsul y se apellida Tura. Hola, soy Consoltura. Consoltura Vigas Luna. Claro, ella te llamaba para un casting y decía, soy Consoltura. Después, pues yo soy Estridencia. Bueno. Lo peor es que sabéis por el detalle que Richard ha hecho casting para Vigas. ¿Has enseñado claro, los pechos? Sabía que iba a chupar algún... pecho, claro, sí. Seguro, vamos. Sí, sí, en sus películas el que no llora no, no mama. Chupa. No mama. Bueno, vamos allá, Virgo. Buenas noticias, ¿eh? La luna está iluminando tu y vitalidad, ¿eh? Esos pechos que te has puesto por 50 euros aún no van a destruir tu tórax, estás en plenitud, ¿ve? Disfruta. Amor, por otro lado, vamos allá. Felicidades, la luna también, ¿eh? La luna te ilumina por delante y el sol te ilumina por detrás, ¿eh? Ábrete a las nuevas experiencias que te ofrece esa compañía tan especial que hay a tu lado, ¿eh? O sea, que no me hace falta blanquearme el culo, sino oscurecerme las nalgas. Exactamente, debes abrirte a esa nueva parte de tu cuerpo. Pero tienes que entender también que todos tenemos un límite, ¿vale? Tampoco te dejes llevar, ¿vale? Dinero, Unión Fenosa y al Madrid un 2, ¿vale? Siempre. Y deja de gastártelo todo en el canódromo, hijo de puta. Y hasta aquí. Estás pegando al caballo, Richard. Sí, siempre. Y hasta aquí mi horóscopo. Bueno, y hasta aquí la nave del monasterio con nuestro amigo Fernando Moraño, que ahora va a ponernos o va a dedicarnos una canción. Vamos a extensar con un poquito de música. Sí, un poquito de música para amansar a las fieras. Claro. Bueno, vamos a poner un tema de la compañera sentimental de Chico Requena, que es, bueno, a mí la verdad me ha encantado, tiene unas claves así de cabaret berlinés y al mismo tiempo muy cinematográfica. Y tiene, es pues una canción en la que hay una mujer, hay una niña y hay de muchas cosas. Tiene una voz deliciosa. Una voz deliciosa y musicalmente está muy bien, unos músicos extraordinarios. Y a mí la canción me ha elevado el espíritu y me ha hecho sentir un poco menos de dolor. A mí me gustaba mucho cómo cantaba, pero cuando la conocí en persona me gusta más ella, sinceramente. O sea que fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Qué voy a decir yo? De la mujer más bonita del mundo. ¿Sí? Sí, claro. Me cachis. Madre mía, amigo, has tenido suerte. Pero no nos está escuchando ahora, ¿eh? Sí. ¿Sí? Hola. Sí. Lena, manifiéstate, corazoncito mío. Creo que sí, se está. Bueno, pues vamos con esta canción. Vamos allá. Lena nos ha puesto algo. Lo que el viento se llevó al dios de los ateos. Yo pongo por testigo que aquello no pasó. De mar ni la ladrona me quedó la vocación. Y de bien la reina de África y Don X on the rocks. Yo después del cabaret desayuno en Tiffany's. De tanto soñar con boga fui directa hasta su alcoba a hacerle un striptease. Aquello no pasó, no pasó. Aquello nunca pasó. Aquello nunca pasó, te juro que no pasó, ni lo habré imaginado yo. Mi casa se parece al camarote de los Marx. Las baldosas amarillas van directas al portal. Por la ventana indiscreta me va desnuda para ti. Y con faldas y a lo loco, no fue el último por poco, aquel tango en París. O aquello no pasó, no pasó. Aquello nunca pasó. Aquello nunca pasó, te juro que no pasó, y lo habré imaginado yo. ¡Ay, qué alegría de oír música en la radio! Maravilloso, maravilloso. Sí, sí, sí. Fíjate, sí, de la emoción intensa y le ha dado una cosa en la pleura a Richard y se ha tenido que ir a cagar. Sí, me acabo de quedar enganchado con el bolso en los cascos. Ha tenido que salir corriendo. ¡Ah, joder! Pero bueno, ya lo tenemos por aquí porque además ahora viene... Viene una sección nueva. Estamos de estreno, amigos. Poderosa, sí, estoy un poco nerviosa, lo reconozca. Richard, una pregunta que te quería hacer. Dime. ¿Os pasa a todos que la gente que ha comprado un coche de segunda mano siempre es a un anciano que solo lo ha cogido tres veces? Sí. ¿Qué? Y que el padre y la madre de tu cachorro son campeones de España de no sé qué. Porque... No, yo le compré el coche a un señor anciano que había cogido el coche tres veces y además era ¿ves? Campeón, o sea, de era campeón de España, de belleza, de búsqueda de conejo en bosque frondoso. En yo me pegué con un campeón de España de full contact que había conducido tres veces solo. Yo me pegué con un perro. Esta fue la razón, de hecho. Yo me pegué una vez con un perro. Bueno, yo compré un coche que solo le quedaban tres usos. Yo adiestré a un campeón de full contact para que buscase trufas. Yo he aparcado con un campeón de full contact mientras el coche nos miraba con ganas de pegarnos. Yo he aparcado tres veces un coche con un yonki bello. Ya, pero eso está muy bien. Bueno, amigos, viene una sección que a mí me pone los pelos de punta. A ver, simplemente antes de nada decir que Pedro Antolas, que siempre nos escucha, hola, viene aquí para salvarnos y decirnos que el nuevo ministro de Justicia es el que presionaba a las víctimas del accidente del AVE para evitar responsabilidades. ¿Y dónde les presionaba? Gracias, Pedro. Debía ser en el hombre, es cierto, en los escrúpulos. Es cierto que a este tipo siempre lo sigue alguien peor, ¿no? Ya cuando dejó el ayuntamiento lo cogió una botella. Sí, sí, sí, sí, sí. El Partido Popular se encargan. ¿Qué esperáis en el Ministerio de Justicia, Epi? No, hombre, no. Cada vez que dimite alguien en el Partido Popular, genera más preocupación que alegría, ¿sabes? Está pasando. Bueno, viene una sección llamada Curros Jiménez por Richard Salamanca. Bueno, pues hoy inauguramos esta sección nueva de Curros Jiménez, en el que a través de nuestra interpretación más pueril vamos a intentar destacar los verdaderos héroes apócrifos de la España moderna. Bien. Hoy tenemos aquí a Dionisio Rodríguez Martí, más conocido como el Dioni. Wow. Súbeme a Curro. Esto lo vas a tomar desde otro punto de vista. Sabéis que, claro, ahora está haciendo raro también. Sabéis que el Dioni se hizo famoso, bueno, si nadie conoce al Dioni es que no merece su atención, ¿no? Se hizo famoso cuando en el año 1989 robó un furgón blindado con 1.800.000 euros, ¿vale? Uh-huh. A la empresa de seguridad Candy, de la que había sido degradado de guardaespaldas a conductor. Una empresa de seguridad que se llama Candy. Bueno, muy segura. Claro, efectivamente. Porque yo me acuerdo de Candy, mira, efectivamente, cómo acabó. Todo lo de Candy va relacionado con el azúcar, ¿no? Porque Candy Crush es matar golosinas. Pero bueno, fue detenido a los 55 días después y pasó 10 meses en la cárcel de Brasil y el resto hasta el año 95 en España. Al Dioni lo detuvieron porque no tuvo mucha vista. Hola, tuvo un poco despistada, ¿no? Pero bueno, ahora llega la clave del no, tema. Es que amaba tanto España que con el otro ojo seguía mirando hacia la península. Seguía mirando a Brasil. ¿Por qué le consideramos un héroe? Para empezar, Joaquín Sabina le dedicó una canción en el año 1990 a su disco Mentiras Piadosas, que se titula Con un par. Escuchémosla. Sabina siempre entra un poco tarde. Es su rollo. Ya sabemos cómo es. Es lo que tiene el Joaquín. Debe estar poniéndose el paquete. Entonces, bueno... Está Sabina poniéndose el paquete. Pues sí, va este es el programa que presento hoy, amigos. Va por el quinto whisky, ya está. Lo llevamos aquí desde la una de la tarde. Y está diluviando, está diluviando. La chica del pelo verde nos indica que diluvia. Una chica con el pelo verde. Bueno, voy a continuar porque la canción no va. ¿Por qué consideramos al Dioni un héroe? Primero porque se gastó 23 millones de pesetas en Brasil en putas copas y drogas. Y había una cosa que él mencionó, él explicó en un documental. Eso no es ninguna hazaña, ¿eh? Te voy a explicar lo que tiempo me suficiente. Fueron 50 días, ¿eh? Fueron 50 días. Sí tiene mérito, sí tiene mérito. 23 millones de pesetas. Y explicó lo del macaco nervoso. ¿Sabéis lo que es esto? Es una práctica que cantante que se pone de coca. No. Hay por ahí. Siempre que... El macaco nervoso es meterte en una cama con tres putas y 10 gramos esparcidos por las sábanas. Y te metes con las tres y 10 gramos esparcidos. El macaco nervoso. Claro, el mono. Aquí se le ha llamado siempre rosco de vino. O Jueves Santo. Pero bueno, esta es la canción, está sonando por fin. Súbela, César, por favor. Esto cuando lo hacía Carrillo en Cuba era la torta de Santiago. No se le resiste ni la Venus de Milo. Otra razón por la que consideramos al Dioni un héroe es porque se ha dicho que su robo a la empresa Candy hizo que quebrase. Pero es mentira porque el dinero estaba asegurado. Entonces, ¿qué pasó? Que lo más gracioso es que a los directivos de la empresa Candy los juzgaron por fraude y robo. Y Dioni, el Dioni coincidió con esta gente en la misma cárcel y se permitía el lujo de saludarles. Y decir, ladrón, que roba a ladrón aunque sea futuro... Tiene unos años de perdón, tampoco maticemos. Dijo mientras frotaba con un trapo de tergal su ojo de cristal. Otra razón por la que consideramos al Dioni un héroe es porque pudo cumplir su sueño de ser cantante, publicando dos discos, al cual el segundo tituló Todo sobre mi furgón. Hostia. Empezó su sueño e iniciaron nuestras pesadillas. Luego tuvo un cáncer de garganta que superó y bueno, pues ya él entendió que no debía seguir cantando, ¿no? Otra razón es porque, sobre todo, y esta es la que más nos satisface a todos, es porque el dinero que robó pertenecía a un banco. Estamos hablando... Sí. Nada, pues él robó al banco y el banco tenía el dinero asegurado. Claro. Entonces, ¿por qué no nos dejan acceder a él si ese dinero está asegurado? Es más fácil robarlo que pedirlo, joder. Claro, que lo aseguren y lo robamos. Pero bueno, he querido traer al Dioni aquí porque me parece que es el único caso de rebeldía, ¿no? Para mí el Dioni es un héroe. Sí. Y mira que no tengo tampoco, es decir, lo he dicho ahora aquí a boca llena, pero por lo que has contado. Porque te digo una cosa, es cierto que desde pequeño que oí aquella historia, cada vez que veo un furgón, te entras ganas. Intento ver un hueco. Es decir, miro el furgón con ojos de... ¡Ay, si yo pudiera! ¿No? Con ojos estrábicos. Sí. El Dioni tenía que escribir un libro sobre la economía de España que fuera la otra mirada, ¿no? Sí. Ver la economía con otro... Sobre todo... En el caso del transporte prueba de dinero, la película. En el caso de transporte de dinero es muy curioso que el vehículo sobrepasa en peso a la carga. Sí. Es algo que no sucede en el transporte ordinario y que habría que analizar, ¿no? Sí, porque podríamos ponerle unas cargas agropecuarias. Exactamente. A mí me quería traerlo, voy a intentar decirlo por tercera vez, que me parece que simboliza el único caso de rebeldía de un pobre contra el capitalismo, ¿no? En medio del desierto de los 80, en la que todos estábamos nada más que mirando las tetas y fíjate, de Sabrina. Fíjate el guiño simbólico que luego uno de los más afamados, bueno, cantantes vendiendo discos a este país, es el Dioni de Camela. Míralo, porque esto es una conspiración. Es el Dionisiaca. Y bueno, damos por concluida esta sección hoy. Muy bien, amigos. Y ahora viene la sección de nuestra colaboradora y amiga Vera Montessori, titulada Mi conejo a la mesa. Adelante, Vera. Hola, buenas noches, amigos. A ver, música de cabecera. César, por favor. Ahí, gracias. Bueno, os voy a traer hoy recetas internacionales, ¿vale? Una cosa muy rica y muy fina que nos viene directamente de Londres. Bueno, actualmente, ¿vale?, se puede hacer en España porque, amigos, amigos, ya se puede abortar por plazos de puta madre. Un fuerte aplauso a la gente que aborta por plazos. ¿Sí? ¡Abortar, abortar, abortar! ¡Todo el mundo abortar! ¡Abortar! Bien, pues os traigo, es una receta típica de Londres. ¡Todo el mundo abortar! ¡Está la tía en la consulta! ¡Abierta, patán! ¡Tan, tan, tan! Ole. Y viene el médico con la cucharilla y le mete caña. Vale, os voy a explicar esta receta que es muy sencilla. Es que me quedo tan pienso. Es feto al ajillo, ¿vale? Primer paso, ¿vale?, de los ingredientes, que es lo primero que tenemos que hacer es conseguir ingredientes, que es fácil, son cuartos traseros de feto, que eso en cualquier hospital lo encuentras, ¿vale?, actualmente. Sí, sí. Un contenedor de residuos, dos dientes de ajo. Bueno, si no está allí Sor María. Está ahí. Exactamente. Pero tiene una buena botica. Yo siempre he pensado que Sor María era como una maestra Pokémon que cogía niños en plan de, Jaime, te elijo a ti. O sea, que sí que las entrenaba para algo. Yo creí que un cuarto trasero de era el que daba la parte de atrás del bloque, el camerino de Carmina Ordóñez o de Raúl Sender. Perdona, Vera. Para la receta necesitamos también dos dientes de ajo, ¿vale?, almendras avellanas, 220 mililitros de vino blanco, tomillo romero, aceite, sal y perejil. Una pregunta, ¿el ajo puede tener dientes de leche? El ajo de viandana tiene que ser un ajo de leche. Vale. Lo primero que vamos a hacer, ¿vale?, es eso, ir al contenedor de hospital, coger lo que necesitamos. Si no, posiblemente ahora mismo un adolescente de 12 años no puede dar perfectamente, sin ningún problema. Sí, mentalmente da el perfil. Vale, vamos a hacer la segunda parte, ¿vale? Es el picadillo en un mortero de los frutos secos, de almendras y avellanas, ¿vale? A la postre vamos a ir dorando los cuartos traseros con el ajo, para que queden bien churru. A la postre. A la postería. Para que quede lo que es el crocante de la piel. ¿Vale? Le crocant. ¿Vale? Vamos a poner todo en la perola con el majado y vamos a echarle los 220 mililitros de vino blanco hasta que reduzca. Ah, pues quieres reducir el feto. Efectivamente, quiero que se quede, se jibarice el feto. Casi que sea un espermatozoide. Prácticamente, óvulo, sí, ¿no? Sí, efectivamente, que sea una cita. Estás hablando de un bucaque al ajillo. Sí, sí, o sea, de... Es una reducción del feto. Reducción del feto. Casi un pil. Por ejemplo. Sí, o sea, de... Yo creo que es un enano cabreado. Básicamente. Feto. Vamos a dejarlo, ¿vale? 40 minutos, ¿vale? 40 minutos. Y si no nos meten una ley nueva, vamos a tener nuestro feto al ajillo. Ajá. ¿Y para qué tipo de comidas aconsejas el feto al ajillo? ¿Qué tipo de vino recomiendas para el feto? No me hables de un orín. No. Le recomiendo concretamente, o sea, un poquito de lo que es un zumo de placenta, ¿vale? Zumo de placenta va a marear mucho. O una orina de Chumari Alfaro. Sin duda tiene que ser un crianza. Sí. ¿No? Sí, porque... Yo creo que sería más un joven. Un tempranillo. A mí me gusta más un tempranillo. Tempranillo. Apuesto el tempranillo. Me la juego. Y una en el carta. Caso de Ciudad Lineal sería un verdejo. Bueno, ya sabéis lo de Ciudad Lineal. Hemos estado hablando antes. Que está la gente entrando en una paranoia que te cagas, ¿no? Sí, sí. De hecho, ha habido padres intentando dormir a sus hijas en el carro y han venido a detenerlos. Sí, porque el modus operandi era dormirlas antes. Pegaron, no es coña, yo he trabajado este verano en Ciudad Lineal. Y no sabéis de verdad la paranoia que hay allí. O sea, sí, sí, es posible esto. Pues fíjate que hay niños que han estado sin dormir durante todo este tiempo. Padres que se van a decir, y si se duermen lo violan. 20 o 30 días, ¿eh? Sí. Tú imagínate, speed para todos esos críos. Y luego quítale el servicio. Pues el País Vasco se ha quedado vacío entonces. Claro, hostia, el País Vasco. Pero la mayoría de edad antes era a los 16 años y ahora es a los 18. ¿No pensáis que aquí hay una línea un poco... Sí, que el que hace 20 años era pederasta ahora mismo no lo es. No. Es verdad. No tiene... La pederastia es un estado de ánimo, es un estado... No, de hecho, algún día os hablaré de la pederastia. La pederastia son los premios pequeños de la Lotería del Gordo. La pedrastia. Me ha tocado la pedrastia. Pero el niño es el Ilefonso. Me ha tocado la pederastia. Bueno, amigos, estamos llegando a un punto de delirio tremendo. No, es que hemos empezado muy sereno. Me gustaría decir que desde que se ha desaprobado lo de Gallardón, en los túneles de la M30 se pueden oír a partir de las 12 de la noche los gritos de los niños abortados. Sí. Se escuchan llantos, ¿no? Se escuchan llantos y todo. Yo quería tener una educación de mierda y mírame ahora. Yo quería estar en paro como el resto de mis amiguitos. Bueno, director, bueno, amigos, del programa. Viene un momento que bueno, estaba loco porque llegara, que es el debate sobre el bádminton, en el cual voy a ejercer. Una sección nueva de hoy que inauguramos. Inauguramos debates, ¿no? Pues debates de béisbol, se llama. Debates de béisbol se llama. Sí. Y aquí, no. Bueno, pues hoy toca debatir sobre el bádminton, que es un deporte que a mí especialmente me suda la polla. Y por eso eres el moderador. Por eso voy a moderar esto. ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Te voy a matar! Es lo mejor de la canción. Se nota que has hablado de Speed antes. Pues hoy haré de moderador entre Richard Salamanca y Fernando Moraño, que nos van a deleitar con sus conocimientos a favor y en contra del bádminton. Querido Richard Salamanca, tienes la palabra. Perfecto. Primero quiero decir que el bádminton promueve el lenguaje. Y os voy a explicar por qué. Porque al bádminton se juega con una raqueta, pero no con una pelota, sino con un objeto en forma de cono llamado volante, plumilla, mosca, pergañeta, flamingolera o gallito. ¿Existe algún deporte que tenga más sinónimos para algo que apueste por la palabra? ¡Toma! Yo personalmente me parece que el bádminton es uno de los ejercicios de colonialismo británico más ridículos que hay, porque es una especie de tenis ingrávido que no respeta las leyes fundamentales de la gravedad. Porque lo normal es jugar con una pelota que eso va al ritmo que tú le imprimes la fuerza. Pero eso se resiste a la energía y a la propia gravedad de la naturaleza. Y eso no me parece normal. Porque si no respetamos a la gravedad, ¿esto qué va a ser? ¿Eh? ¿Como 40.000 polillas en una noche de verano? ¿Pero qué tiene que ver aquí la gravedad? La gravedad me lleva muchos años haciendo lo que le sale de los cojones. A ver si es que... No, perdona que me haya... Pero que es que la gravedad lleva aquí años. Es la dictadura de la gravedad, ¿eh? Ya tú estamos. Sueltas algo y se cae porque la gravedad lo dice. A mí me gustaría añadir en este debate como moderador que la palabra badminton, ¿no? Bad proviene del inglés. Malo. Y mintón, ¿no? Es, mentón. No, en hebreo es mentir, ¿no? Entonces es una mala mentira. Podría ser cayena también. Es una mala mentira. A mí personalmente, lo del badminton. No, me toca a mí la réplica, perdone que le diga a usted. No, pero déjeme hablar. No, porque ha dicho usted. Le voy a llamar de usted por una. Bueno, por reverencia a nuestro público. No, si quiere, le llama usted, le trata usted de Lord. Como le gusta a usted tanto la tontería del bádminton. Le trata usted de Lord. Vamos a ver. Lord Ricardo, dígame usted. Don Moraño, vamos a ver. Dígame, usted ha dicho que no respeta la velocidad de la pelota. ¿Cuántas veces no has estado viendo un espectáculo deportivo y has dicho, no sé dónde ha tocado la pelota esa, pero ¿me entiendes? El bádminton se ha preocupado porque el momento de la pelota, el recorrido entre un jugador y otro, lo podamos ver. Primero fue el gin tonic, ahora el bádminton. ¿Qué van a hacer? ¿Ponerte un gin tonic con un volante de bádminton dentro? Para hacerse interesante. Eso va a ser lo próximo, ¿eh? Estamos perdiendo respeto por deportes como el Aijalai, la pelota vasca, que son el orgullo de nuestra patria. Y estamos ahí azotando una pluma, pasándose la pluma que parece Telecinco en hora punta. A favor del bádminton quiero decir, porque está sarta de sandeces, el moderador, este debate está ganado de antes de abrir yo la boca. Yo creo que no, pues, verá, no es una cuestión de estar ganado. Yo creo que esto define muy bien el programa de hoy, porque hemos hablado de este pintor, Antonio López. Antonio López, que va a su ritmo, y con el tema de la familia real. Y creo que el bádminton es un deporte que inició la familia real porque todo le parecía muy rápido. Y decidió crear un deporte en el que pudieran seguir la pelota. Exactamente. No, puede ser una conclusión brillante, puede ser. Pero aún así, estamos hablando de un deporte de la nobleza, ¿eh? Un deporte creado de la nobleza para ignorar la miseria de la gente que vivía a su alrededor. El bádminton, por si no lo sabe. Las chapas, ahí está. Eso es un deporte que está con la gente, con el pueblo. Sí, claro, la mujer le va a jugar a las chapas que se joden las uñas. Vamos a ver, por favor. Las chapas es un deporte que... Tú te gastas mucho dinero en peluquería de tu mujer, que yo sé. Y en caprichos, por eso te gusta el bádminton. Y seguro que te gusta el squash. Mira, por el respeto que le tengo. Seguro que te gusta el squash. Por el respeto que le tengo al onanismo, no voy a continuar esta conversación. ¿Y los chaperos es el deporte nacional de Rajoy? Bueno, puede ser, pero yo me niego a aceptar. Vamos bueno, a ver, amigos, vamos a ver. No, no, es que ha hablado él más que yo. Moderador, por favor, moderador. Vamos a ver, el badminton es un deporte que hay categoría mixta. No se juega hombres y mujeres, se juega mixto. ¿Jamón y queso? Sí, es verdad. Se puede jugar, se puede sustituir la raqueta por un sándwich mixto. Vale, quiero decir que... Pero no, eso es el duque, eso ya está usted confundiendo. El duque de York, la lucha. El duque de York y el duque de Camembert. De Camembert, que se juntaron y crearon el... Creo que me claro. Sigue. Es un deporte que requiere la presencia de hombre y mujer. Es un deporte que compiten. ¿Por qué? Porque la fuerza no es lo interesante. Aquí es un deporte igualitario. Es un deporte del futuro. Ajá. Es un deporte. Claro. Que me pone. Bueno, pues yo como moderador digo que es un deporte que me parece un deporte de mierda. Absolutamente. Y ya no es que esté de parte de uno ni de otro, sino que esto va llegando. Va llegando. De mi parte, sí. Va llegando a su fin. Y a mí me gustaría, después de un enfrentamiento, poneros un tema, una canción que creo que estaba por ahí preparada, de un grupo al que admiro. Bueno, a un letrista que me vuelve loco. Que admiro, coño. A Robe Iniesta, así que vamos a poner un temita de extremo duro que debe estar por ahí, que es Ama y ensancha el alma. Que bueno, que puede ser, ¿no? Que como es ama tres veces, pues tarde lo que tres veces que. Luego que está otra la otra canción. Que es mamá, que ancha, ¿vale? Es Castilla. Y como con ese tema vamos a terminar, a finiquitar el programa de hoy, a mí me gustaría antes leeros un poema, de acuerdo, que va a entrar en este disco que estamos haciendo. Y después del poema... ¿Qué pues... día, perdona, Requena, ¿qué día estrenáis vuestro espectáculo en Málaga, tío? Bueno, pues es que todavía no tenemos fecha, Richard. Estamos todavía grabando el disco y, bueno, calculo que el 9 de diciembre andará ya terminado. Y a partir de ahí te diré, pero bueno, estamos encantados. Vale, vale. No, era para animar a nuestros oyentes a que fueran. Sí, bueno, volveré, espero que el roto no haya sido muy grande y volveré. Así que después de este poema tendremos la canción. Yo ya me despido aquí. Ha sido un placer estar con Richard Salamanca, con Fernando Moraño, Vera Montessori, Paco Osvaldo Lorido y el señor César Onda Sonora. Y esto dice así: quiero abrazarte fuerte como si fuera tarde. Es mi forma de entrar, de saludarte, como un artesano fabricando artefactos que golpean tus arterias en esto de hablarte para que yo crea que me entiendas y poder comunicarte lo de siempre. El caso es amarte, aquí en la Tierra o en el cielo, en nuestro vuelo charter, o aún más lejos, en una nave espacial volando a la galaxia rumbo a Marte. Ser tu héroe como John Carter y pellizcarte el alma para espabilarte, que no me dejes aparte por no contestarte tu petición de amigarte, para poder retratarte con todo y no salir de tu casa o salir pegado a la pantalla que logra callarte. Levanta la mirada, sal a bañar. No ahorras nada con ducharte y lo haces de pie porque ya no puedes sentarte. Te dicen que deberías callarte o acabarán por echarte las serpientes de biblioteca que quieren sensibilizarte para poder alquilarte una vida, unos amigos, unos padres, para poder gustarte y que nadie venga a vacilarte, que eres capaz de cruzarte y de tus redes borrarte. Coge conmigo el estandarte, si no es por esto, por lo que encarte, vuelvo a desearte lo mejor como en la primera parte y en la segunda, que es más bella, solo por mejorarte tu visión, tu propuesta, que no es otra que esta, melón. El arte de vivir no es ganarte, es compartir. Comparte. Que a veces Bueno, amigos, quería despedirme, eso sí, de vosotros y dar las gracias a estos amigos por haberme traído aquí, sitio al que estoy seguro que volveré en cuanto me dejen. Y nada, esto ha sido todo hoy aquí en Ágora Sol Radio, en Bipartidos de Risa, y ya sabéis, amad y no perdéis el tiempo. Y un saludo para los guionistas del intermedio. Sin Dios. Duda. Mira, hoy hemos hecho el programa antes para que os dé tiempo a empotrar los chistes. A empotrarlo todo, ¿eh? Venga. Venga. Chao. Santa el alma.